pero tenemos información extraoficial que son más, ya las expresó también el defensor del pueblo, el doctor Tarek William Saab, cuando afirmaba que hay más fosas comunes en las montañas. Esto es público, notorio y de conocimiento de esta comunidad. Se ha denunciado en otras oportunidades a través de medios de comunicación, por supuesto no con la contundencia y la fuerza que le imprimieron en esta oportunidad los medios de comunicación a esta denuncia, que corrió riesgo de que le pasara lo mismo que ocurrió en la matanza de Sicapra que tuvimos recientemente en el municipio Rocio. Allí también pasó algo similar y eso quedó solamente en la aparición de los cadáveres y el entierro, pero no tuvimos conocimiento de que hayan tenido algún desenlace en cuanto a las investigaciones que en todo caso corresponden. La gente ahora clama por una investigación seria que define o que le den continuidad a esta investigación que ya arrojó resultados que estamos conociendo, pero que se capture a todos los integrantes de esta banda y especialmente al que ya señalan como el líder de este grupo de asesinos y de mercenarios que se encontraba en esta zona controlando minería. Ante la ausencia del Estado,